soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Mariana Prado y los límites del poder. No es un acto como ciudadana y una obligación con la ley lo que hizo la ministra Mariana Prado al ir a declarar a favor de William Kushner Dávalos en el juicio que se le sigue por feminicidio. Fue un acto grotesco de poder. Ella no estaba obligada porque justamente si fuera una mujer con ética, se hubiera excusado consciente que su sola condición de ministra convertiría una declaración intrascendente para el juicio en un acto de apoyo gubernamental al acusado de feminicidio. Resistiré, erguido frente a todo. No solo fue un acto de abuso de poder, mal uso del cargo porque fue rodeada de una corte de seguridad que seguramente quería protegerla de la mirada interpeladora y cargada de dolor de su ex amiga, la mamá de la víctima, nuestra amada compañera Helen Álvarez. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Fue un acto de poder porque además la ministra salió a declarar ante la prensa que, comillas, cree vehementemente en la inocencia de Kushner, como si un juicio no fuera un escenario de pruebas, sino que fuera un escenario de creencias donde se ventilan una especie de intercambio de prestigios. La ministra se ha quedado atrapada en un concepto de justicia perteneciente a una visión medieval, superada ya, donde la palabra de unos debe valer más que los hechos o más que la palabra de otros por gozar de títulos nobiliarios, estar rodeados de aparato de poder, poder captar la atención de la prensa por ser autoridades de Estado. En sus declaraciones ante la prensa, intentó la ministra Mariana Prado descaradamente influir en la opinión pública y en las autoridades para favorecer a su exnovio, y eso, ministra Prado, hoy es un delito. Ningún funcionario público puede hacer uso de su cargo para amparar, socapar o favorecer a un delincuente, sea este su hermano, su primo, su padre, su hijo, su hermano, su exnovio. Eso es un grave delito de abuso de poder. Y yo me pregunto, si eso hace esta mujer públicamente y a la vista de todo el país, no quiero imaginarme lo que es capaz de hacer con un teléfono y su cargo cuando nadie la ve. Ella, que no es jurista, se convierte repentinamente en jueza para declarar la inocencia del feminicida. Ella, que no es psicóloga, concluye que Kushner no es violento porque ella estuvo en su cama. Ella, que no es testigo del hecho ni nada conoce de la relación de Kushner con la víctima, va al juicio hacer un acto además de poder de clase. Cuando el mundo pierda toda magia. Y aquí quiero lanzar una reflexión muy especial. Cuando Mariana Prado era novia de William Kushner, era un noviazgo al interior de una misma condición de clase. En el caso de Andrea Aramayo, además de haber sido pareja de William Kushner, era trabajadora de la empresa de William Kushner. Y no era trabajadora de alto rango, era una trabajadora, digamos, de relaciones públicas, completamente subalterna. Eso cambia totalmente las cosas. Y de eso en la sociedad boliviana estamos hartos. Lindos, bañaditos, guapitos, hijitos de papá, que pueden ser excelentes hijos, novios apetecibles, pero que pueden violar a la trabajadora del hogar, que pueden ser patronales y violentos con sus trabajadoras subalternas. Nada tenía que aportar de nuevo ni de valioso al juicio Mariana Prado, y ella lo sabe mejor que nosotras. Pero se equivoca Mariana Prado si cree que su sola presencia convierte a Kushner en inocente. Sobreestima su poder, malusa su cargo, y lo que se hace añicos en la declaración es el propio prestigio de la ministra. Y claro, nos lleva a preguntarnos, ¿esta es la mujer que conduce las riendas de la planificación estratégica del Estado? ¿Una mujer incapaz de distinguir los escenarios? ¿Una mujer que no sabe lo que es un juicio en el siglo XXI y que evidentemente no respeta ni cree en eso de que todos somos iguales ante la ley? Cuando el diablo pase la factura. Una mujer que agrava el desprestigio de su gobierno como gobierno que no respeta la independencia del Poder Judicial, asistiendo a un juicio para decir que su exnovio es inocente por el simple hecho de que ella lo conoce. ¿No estamos ya vacunados como sociedad de diputados violadores que escapan a la ley, de tráfico de influencias en todos los casos para socapar una prima, para socapar una mujer, para socapar una hija? Y lo mismo viene a hacer, a ojos de toda la sociedad, la ministra Mariana Prado. Resistiré, erguido frente a todo. Una mujer servil a un amor machista y a un encierro de clase alta al que le debe lealtades de sangre. Y no es que nosotras nos oponemos o nos parece que hay algo que ocultar. Nada relevante al caso aportó Mariana Prado. No objetamos su presencia porque queremos ocultar algo, porque queremos que se condene a un inocente. Lo que nosotras queremos es un juicio justo, sin manipulaciones, sin abuso de poder. Un juicio donde no circule el dinero, donde las pruebas no sean manipuladas. Alertamos una vez más a la sociedad para repetir que estamos en medio de un juicio donde se han hecho desaparecer las cámaras de seguridad de la alcaldía que en esa esquina, esa noche, estaban funcionando. Y que eso, esa desaparición de las cámaras de seguridad, ha sido fruto del tráfico de influencias del acusado. Y que si esas grabaciones, si esas filmaciones estuvieran a disposición del juicio, como debería ser, no estaría nuestra compañera Helen Álvarez pasando por el suplicio por el cual está pasando. Este juicio nos devora las mejores horas del día y lo seguimos con compromiso porque la justicia que buscamos es simplemente imprescindible para respirar. La presencia de Mariana Prado en el juzgado nos refresca la memoria de cómo Kushner intentó huir del país internándose en el Hospital Arcoíris. Nos refresca la memoria del poder de Kushner, del poder del dinero, el poder de quien busca la impunidad absoluta. La presencia de Mariana Prado en los juzgados nos refresca la memoria de la importancia de este juicio por feminicidio para que William Kushner Dávalos no se convierta en un emblema de impunidad de los feminicidas. Mariana Prado tiene mucho que aprender. Tiene que aprender que el poder tiene límites y que no es como en los cuentos de hadas, que porque ella es ministra, su palabra es ley. Mariana tiene que saber que la sociedad está harta de que ministros y diputados usen su poder para favorecerse y favorecer a sus amigotes a costa de la gente. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Tiene que saber que el costo del favor que le hizo a su exnovio es su propio prestigio como ministra.